Solo un equipo puede lograr que más de miles de personas se sientan en su tierra a miles de kilómetros de distancia, con sus sabores, olores, colores, su música. Solo este equipo pudo lograrlo. 101.3 FM, La Voz Latina. Desde el corazón de Barracas. Barracas, mi barrio del alma. Transmite 101.3, La Voz Latina. La hora en Buenos Aires. Son las 9 en punto. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción: Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Esto es Furia Arrabalera. Mi nombre es Martín Roca. Como cada domingo de 21 a 22 horas aquí por La Voz Latina, la FM 101.3, con todo lo que tiene que ver con el mundo de Sportivo Barracas, el mundo arrabalero, que hoy estamos de festejo porque hoy se cumple un año del campeonato obtenido en la primera D, obviamente hace un año, después de pelear, de trabajar, de un campeonato largo. Se dio un gran ascenso y un gran campeonato. Pero bueno, tenemos un gran programón, tenemos invitados especiales. Y como siempre, haciendo programa junto a Hernán Di Salvo. ¿Cómo andás, Hernancho? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, para vos, para toda la audiencia. Por supuesto, para vivir este programa tan especial que va a ser el recuerdo entonces de lo que ha sido el campeonato, la obtención del ascenso también de Sportivo Barracas, lo que fue en el año 2015. Iremos aprovechando también para vivir el momento actual, así que va a ser un poco de repaso, un poco de actualidad y también en la coincidencia, ¿no?, de lo que había sido en esta época también el viaje a Rosario, ¿sí? En esas dos oportunidades, en la misma época del año, aquella vez para enfrentar a Argentino, ¿sí?, en el empate 0-0, previo entonces al choque con Muñiz, que se ganó por 1-0, y ahora posteriormente, luego de la gran victoria de ayer, por supuesto, frente a Central Córdoba de visitante en un gran partido Sportivo Barracas por 3-2. Trajo lindos recuerdos el viaje. Sí, señor. Empezamos nomás, ya están los invitados acomodados, ya tenemos todo listo. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Bueno, decíamos, los invitados ya están acomodados. Bueno, después del gran triunfo ayer frente a Central Córdoba, correspondiente a la novena fecha del campeonato, en Rosario, y decíamos, trae grandes recuerdos porque, bueno, se junta justo con la misma fecha en la que se salió campeón de la primera D el año pasado. Bueno, los vamos presentando y los vamos saludando y a poquito nos vamos acomodando. Sí, sí. Bueno, que tiene el micrófono más cerca es el Goma, así que Claudio Vidal, uno de los técnicos. ¿Cómo andas, Goma? Hola, buenas noches, estoy bien. Bien, seguimos por el otro técnico, Damián. Dami, ¿cómo andas? Damián Infante. Buenas noches para todos ustedes y la gente que está escuchando. Bueno, y Maximiliano Rivas Bolaño, el Bebote, uno de los referentes de este equipo. Sí. Gracias por venir, Bebo. Hola, buenas noches. No, gracias por la invitación. Hace rato me vienen invitando y bueno, algún día tenía que venir. Muy bien. Aprovechen a poner el grabador, ¿eh? Así. Sí. Hoy un día dijimos, exclusiva, justo con las preguntas más difíciles hoy, bueno, cuando venía él. Nada, un placer. Bueno, y... ¿Qué arrancamos? ¿Por el partido de ayer o por el festejo del campeonato? Qué buena pregunta. Vamos con un poquito con el partido de ayer. Que nos cuenten la sensación acá latente de ahora, lo que dejó ese partido. Porque, un partido en el que en el comienzo Sportivo Barracas lo manejó, lo empezó a dominar, se puso en ventaja bien. Después se embarulló al final del primer tiempo, hubo que meter un poco más. Y el segundo tiempo, bueno, que nos vayan contando ustedes cómo lo vivieron, porque la verdad que fue espectacular. Mucha emoción, y lo que tiene el fútbol, un Sportivo Barracas que lo tendría que haber terminado ganando por 3 goles, ¿sí? El Bebo que está acá terminó siendo expulsado por doble amarilla, así que bueno, ahí por ahí se volvió a cambiar el partido, ¿no? Fue muchos hechos cambiantes, el empate de ellos, el penal, enseguida se puso en ventaja otra vez de Barracas. Goma, ¿cómo lo viviste todo eso? El segundo tiempo sobre todo, ¿no? No, el segundo tiempo ellos no le quedó otra de venirse con todo. Más allá, y aparte que tiene un buen equipo, o sea, tiene jugadores muy importantes y en algún momento medio que no, nos apretaron, pero bueno, se veía que cada llegada de Barraca podía aumentar la diferencia y creo que así fue, ¿no? Fue bueno que enseguida del empate no hubo tiempo de lamentos, digamos, ¿no? Porque rápidamente se iba en una buena jugada desde abajo. Llegar por izquierda con una buena sesión de Julián Botaro ahí, por izquierda, que hizo mucho daño. Y bueno, Gorosito está teniendo también un nivel espectacular en la definición, así que eso facilita mucho las cosas adentro del área, Damián. Principalmente porque nosotros de hace tiempo venimos arrastrando la falta de finalización de jugada, ¿no? Es decir, en general siempre tenemos más situaciones de gol que el rival, pero no lo podemos reflejar en el resultado. Y bueno, tratamos de trabajar en eso las últimas semanas y creo que es algo que se está mejorando y que obviamente empieza a dar los frutos de que el equipo empieza a sumar más puntos producto de esa mejora que tuvimos en ese aspecto, ¿no? No, iba a decir, el desahogo también ya del partido ganado frente a Argentino de Merlo, ¿no? Los primeros 3 puntos conseguidos. Ahora ya se suman otros 3. Eso también va sumando una confianza, ¿no? Y una tranquilidad y una liviandad, sabiendo que entonces lo que se está trabajando está por buen camino. Sí, sí, realmente. Nosotros igual estábamos tranquilos porque nosotros veíamos que el equipo, si bien empataba, no jugaba mal. Casi en todos los partidos mereció ganar. Así que era esperar que se nos den un poquito de suerte y ganar los partidos que al final lo terminamos ganando, pero ya te digo, nosotros mismo con los muchachos estábamos tranquilos porque sabíamos que íbamos por el buen camino, que vamos por el buen camino. Bien, y en cuanto al juego, Evo, bueno, lo viviste, hubo que pelearlo mucho, fue un poco más tranquilo. Sí, en cuanto al partido de ayer, creo que lo más importante siempre para rescatar es que se ganó. Creo que, como decían recién también el Goma, algo que siempre nos pasa a nosotros es que creamos demasiadas situaciones de gol y por ahí no las podemos concretar. Por suerte, últimamente se están concretando y esperemos seguir así. Otra cosa para rescatar del grupo es que nunca pierde la paciencia, nunca se desespera. Más allá de que, como decíamos recién, por ahí a veces la pelota no entra. Pero estamos muy seguros de lo que hacemos y estamos muy tranquilos y vamos a seguir por ese camino. De eso no hay duda. Eso es algo importante que mencionaste, ¿no? Y que se ve y que nosotros hace tiempo que los vemos que siempre mantienen esa paciencia. ¿Cómo la trabajan dentro del partido en ese momento? Porque no debe ser fácil decir, no nos volvamos locos. Y por ahí para los chicos que venimos de más tiempo en el club es más fácil porque nosotros sabemos que ese es el camino, claro, que tenemos que seguir. Sabemos los resultados que se puede lograr siguiendo ese camino. Y tratamos de contagiárselo a los chicos que han llegado y creo que de a poco se va notando que el grupo cada vez está más fortalecido y se fortalece más con esa idea. Me parece que los resultados se están dando y trabajaremos para seguir de la misma manera. Ojalá que se le siga abriendo el arco a Mariano y a los demás delanteros, que es muy importante también. Bueno, lo comentábamos que Central Córdoba tenía una gran capacidad en ofensiva y mostró algunas deficiencias quizás en defensa. Pero bueno, vos te tocó la parte más difícil porque eran jugadores rápidos y con una gran capacidad para desnivelar. En la jugada de la doble amonestación, en la segunda es más que nada que no haces a tiempo a correrte. Yo, por lo menos de arriba, no vi la intención de que vos te pusieras ahí como para obstaculizar, ¿no? Pero el árbitro... el árbitro a veces también nosotros últimamente nos hemos acostumbrado a que la verdad no nos favorecen mucho. Creo que hasta la misma gente Central Córdoba tenía dudas sobre el penal que nos cobró en contra. Sí. Pero bueno, son cosas con las que lidiamos y con las que también tenemos que pelear. Nos ayuda a fortalecernos también. Trataremos de seguir peleando contra eso. Está bien. Y después viviste más nervioso de afuera. De afuera se ve más nervioso. Aparte, nos quedamos con 10. Ya te digo, no le tenía confianza al referee de visitante. Una cancha que no es fácil. Creo que también es otro mérito traerse 3 puntos de allá. No cualquiera lo hace. Pero bueno, ya pasó. Todo muy lindo, pero hay que seguir trabajando. Lamentablemente es así. Cuando estábamos charlando recién y decías, mencionabas, Dami, por ejemplo, que faltaba un poco la definición y que ahora, bueno, la están encontrando. Es otra virtud que por ahí manejan ustedes, ¿no? En ir trabajando, tal vez, no sé si los errores, pero por ahí donde más flaco pueda estar el equipo. Me acuerdo del campeonato pasado, ¿no? El anterior, en la D, que por ahí les pasaba que las primeras fechas no pudieron revertir partidos. Se fue trabajando eso, se empezó a dar vuelta partido cuando estaban perdiendo. Bueno, ahora encuentran esto del gol. Bueno, lo van trabajando, se ve que bueno, lo estudian y son puntos también donde van trabajando, donde les parece que por ahí hay que reforzar. En el fútbol hay gente que trabaja de diversas maneras. Uno con una planificación prolongada, de acá lo que van a hacer, por ejemplo, en 15, 20 días. Y otros que van viendo el día a día qué es lo que hace falta mejorar, recuperar o fortalecer. Y nosotros vamos más por ese lado, ¿no es cierto? Contamos con el material que nos da el club, que son los videos con buena filmación, más todo el análisis que hacemos nosotros y siempre tratamos de ir semana tras semana buscando qué es lo que hicimos mal y qué es lo que hicimos bien, como para retocar, modificar o adaptarnos a lo que viene respecto al rival de turno. Entonces, creo que ahora se da que digamos, podemos hacer más goles, pero no es que no veníamos trabajando sobre eso, simplemente que hay partidos que se dan de una manera y también nosotros decimos que estamos en plena formación porque hay chicos que se agregaron en los últimos, digamos, para esta temporada y que recién nosotros ahora estamos terminando de ver dónde se desempeñan mejor o que se pusieron a tono con lo que comentaba el Bebo recién en cuanto al funcionamiento, a mantener la calma en el desarrollo del juego. Hay un montón de cosas que se trabajan siempre y yo creo que esto, digamos, que el grupo va a seguir mejorando y va a seguir haciendo partidos muy buenos, ¿no? Que es lo que buscamos nosotros en una categoría extremadamente difícil por lo profesional que es. Ayer fue un partido en cuanto a resultado abierto, ¿no? Empezaron ganando, bueno, siempre arriba, pero bueno, con empates o alguna expulsión, cosa que por ahí generaba un poco de incertidumbre, pero bueno, siempre arriba y manejando el partido. ¿Cómo lo imaginaron la semana antes, ¿no? ¿Cómo pensaron que se iba a dar, cómo iba a ser con Central Córdoba allá en Rosario? No, sabíamos que era un partido muy difícil, pero bueno, sabíamos que era gente grande, que teníamos que correr más que ellos, teníamos que presionar más que ellos. Y creo que lo hicimos muy bien. Y se notó que por momento donde había uno de ellos había 3 de Barraca. Y bueno, y también como dijimos recién, cuando tuvimos las posibilidades las pudimos hacer. Entre las sorpresas que como siempre nos tienen acostumbrados los dos, ayer en un momento cuando arrancó el partido yo hago la planilla pensando que iban a estar de una manera, ¿no? Y van 3, 4, 5 minutos y dije, ajá, no están así. No están así. Había 4 en el fondo, ¿sí? Por un momento estaba Matías a la derecha, estaba Carlito, el Bebo, y Kevin bien tirado hacia la izquierda. Cosa que por un momento le dio otra cosa. Matías tiene mucho cambio de ritmo. Kevin sabemos la capacidad que tiene para tocar, para pensar y para salir jugando. Bueno, variantes que tiene el equipo, ¿no? Una versatilidad importante que siempre muestran. Por eso digo que nosotros tenemos que hacer rápido la anotación como para estar listos. Sí, pero sí, después, sí. Damián y el Goma, ¿viste? Te mueven las fichas. No, nos mueven todas las fichas. No, lo que pasa es que primero nosotros siempre tratamos de tener la mayor cantidad de información posible del rival. En esta ocasión se dio que a Central Córdoba lo habíamos podido observar 2 o 3 veces en forma presencial. Y uno en base a eso trata de armar el equipo, de acomodar, digamos, fortaleciendo lo que piensa que puede dañar al rival y tratando justamente de disminuir la fortaleza que tiene el rival. Y nosotros en este caso pensamos que era la mejor manera de jugar de esa manera. Justamente por lo que vos mencionaste anteriormente, el poder ofensivo que tenía el rival. Pero también es bueno tener variante y alternativa porque el fútbol hoy cambió mucho y todos nos estudiamos, todos nos analizamos y si uno se queda sin variante es muy predecible, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar todos los días desde ese aspecto. Bebo, vos y Nico López, ¿no? Por ahí son de los más referentes, tal vez también por el tiempo, ¿no? Y bueno, ambos comparten la capitanía. Bueno, y veo que los dos tienen características similares, que es de empujar, ¿no? De llevar al equipo adelante y no bajar los brazos, ¿no? Bueno, decísla, cuando hay que estar tranquilo, mantenés esa cordura, esa tranquilidad. ¿Sentís ese empuje? ¿Te sale solo? ¿Sentís que tenés que empujar de atrás a tus compañeros para que el equipo no se caiga? ¿Hay que trabajar un poco eso? ¿Lo trabajás vos personalmente en ese momento? Creo que hay condiciones naturales que tiene cada jugador. Soy consciente de que por ahí yo tengo ese carácter, igual que Nico, y por ahí hay otros chicos que tienen características técnicas que yo no las poseo. Entonces por ahí, desde fuera, lo que más se nota dentro de la cancha que hago yo es el empuje que tengo, pero es simplemente eso. Por ahí es natural mío, así como natural de otro jugador puede ser tener más técnica. Creo que eso es lo que potencia el equipo, y creo que una fortaleza del equipo es que cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal. Y de a poco nos estamos fortaleciendo más como equipo. Son características que se notan mucho en cada jugador de este plantel. Bueno, para hacer un quiebre, entre comillas, de lo que va a ser el programa, aprovechamos esto de la actualidad, pero vamos a ir a lo que ha sido básicamente el año, ¿sí?, de la consagración de Sportivo Barracas. Así que volvemos en un minutito y vamos haciendo el despacito, viendo partidos, situaciones, puntos de quiebre, ¿sí? Recuerdo alguna anécdota en particular que aprovechamos acá, que tenemos a Damián, el Goma y Bebo, ¿sí?, para vivir este programa. Seguí a Pura Furia. ¡Furia Rabalera! Todos los días bebiendo en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste se fueron por el caño y nadie te avivó. Tan solo ella te vuela en la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo FM, la voz latina. Comenzando por la campana de allá arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar. Repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero, agradezco la alegría que me da. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo. Rabalera, lo sentís en el corazón. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Seguimos en Furia Rabalera aquí en La Voz Latina, la FM 101.3. Bueno, homenajeando hoy, celebrando lo que es un año que se conmemora de aquel campeonato logrado en la primera D. Bueno, un equipo que venía de estar desafiliado, que lo tuvieron que remodelar todo, trabajar, y bueno, es como que le hicieron todo, chapa y pintura, y lo llevaron al campeonato. Bueno, más allá de que pasa el tiempo, me imagino que es un recuerdo que va a quedar de por vida, eso, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el recuerdo se hace más fuerte. Nosotros lo charlamos con el Goma, porque uno empieza a tomar dimensión de lo que se consiguió, ¿no? Algo que parece que en el momento que lo estás haciendo estás muy metido en eso y no te das cuenta de lo difícil que es salir campeón de la manera que el club salió campeón, ¿no es cierto? Con X cantidad de partidos sin perder y teniendo ese protagonismo y esa jerarquía, haciendo que sea un club grande que se había refundado hacía muy poquito, ¿no? Y que, ni, como dijeron ustedes, ni participaba. Y creo que hoy a la distancia veo que lo que se hizo es descomunal realmente, desde todo aspecto, ¿no? Lo que hicieron los dirigentes, la gente que acompaña, que trabaja en el club, las cosas que se fueron implementando, la infraestructura, lo que hizo el club y, por supuesto, los jugadores, ¿no? Uno cuando mira hacia atrás ve las cosas, como decís vos, van tomando dimensión. Pero también en ese recuerdo, en ese punto de partida, habrá tenido sueños, ¿sí? ¿Se pareció a lo que habían pensado en la vez que dijeron, y bueno, se habrán mirado entre los dos, dijeron, bueno, sí, vamos, que puede ser interesante la propuesta deportiva de Barracas? ¿Imaginaban eso, ese camino? ¿Algo parecido? ¿Fue mejor? Sí, uno siempre sueña. Veníamos de perder una final. Y es difícil repetir dos campeonatos tan buenos como lo que habíamos tenido. Y sin embargo lo hicimos, y la verdad, como dijo Damián, por momento el equipo 22 partidos sin perder, ganando partidos que nunca, como decía Bebote, nunca se daban por vencido. Dimos vuelta un montón de partidos. Entonces sí, obviamente, es algo que casi te acordás todos los días de eso. Es inolvidable. Y para vos, Bebo, también, ¿qué te va llevando de recuerdo? Como dijo Damián, pasa el tiempo y te vas dando cuenta de lo que realmente lograste. Si bien el primer recuerdo es de ese día, es una alegría enorme, enorme para cada jugador, por lo que, si bien el campeonato se logra en un año, pero uno lo busca desde chiquito. La verdad que desde chiquito busca ese momento. Que te queda en la eternidad, ¿no? Y quedas en la historia de un club. Y más que nada, y después te pones a hacer memoria de cómo lo lográbamos. Dimos vuelta a un montón de partidos. Éramos dos equipos, yo me acuerdo, éramos dos equipos. La verdad, se hacían 5 o 6, creo que hasta 7 cambios se llegaron a hacer de un partido a otro. Y entraba uno y salía y el equipo ganaba, el funcionamiento era igual, la predisposición de cada chico era igual. Y la verdad que ese es un mérito muy grande. Eso creo que es el mérito más grande que nos llevó a ganar el campeonato. Y el resultado fue eso. Poder salir campeones con un montón de partidos invictos. Ganar partidos increíbles. Yo, a mí me hablan del campeonato y lo primero que se me viene en la cabeza es el partido con Liniers. Partido que yo creo que en el 2-0 más de uno nos dio por muerto. Lógicamente, ¿no? En el fútbol suele pasar eso. Pero bueno, demostrábamos que estábamos vivos y se coronó con un campeonato. Una alegría enorme, la verdad. Y con varios puntos extras, bonus track, se podría decir. El invicto, ese muy largo que demostró, ¿no?, una jerarquía. Y algo que por ahí muchos en el fútbol preguntan, ¿se puede ganar y jugar bien o se gana y no jugar bien? Bueno, ustedes lograron ganar y jugar bien. Sí, es una idea que está instalada sobre todo en la D, ¿no? Creo que nosotros rompimos con esos mitos. Que la verdad no demostramos que no es así. En cancha italiano y de visitante siempre tratamos de imponer nuestro juego y más allá del invicto creo que el equipo siempre estuvo seguro de lo que tenía que hacer. Nunca hubo dudas sobre eso. Y bueno, el resultado fue un campeonato que por ahí suena un campeonato nada más, pero el que lo vivió desde adentro sabe cómo se hizo, cómo se logró. ¿Cuál recuerdan como el momento, si quieren, crítico? Sí, siempre se pasan por sub y baja, ¿no? En el momento, ¿hay un momento en particular que notaran que algo se estaba escapando o no? Porque más o menos siempre se estuvo ahí arriba, ¿no? Nunca se estuvo en el décimo puesto ni nada por el estilo. Digo, pero en algún momento hubo alguna situación que quisiera ver como tenemos que estar más firmes acá. No, no. Salvo por AFA que nos sacaban los puntos, ¿no daban? No. Hacía, o sea, no, que sí, qué campeonato, tuvo de todo. Pero. Sí, sí. Tenía mucho de vuelta con el tema. Además, cuando uno no tocó ganar, tampoco ganaban los que nos seguían, así que el equipo. Y además uno que lo ve día a día a los jugadores se da cuenta que no se nos iba a escapar ese campeonato y bueno, y así fue. Pensaba, bueno, eso que les preguntaba, ¿no? Un equipo desafiliado, ¿Cómo lo fueron armando? Porque agarraron un equipo, ¿no? Desafiliado y lo fueron trabajando, se jugó un campeonato, se llevó a la final, por esas cosas del fútbol. Se perdió, pero se llevó ese campeonato que además salió en campeones, porque había una chance, un reducido, pero salió en campeones como para decir, nosotros merecíamos esto y lo demostramos. Bueno, ¿cómo fueron armando ese equipo? ¿Cómo se fue viviendo todo? Bueno, lo más importante es el proyecto que tenía el club, ¿no es cierto?, como institución, porque es muy difícil armar un buen equipo, un buen plantel, si un club no hace las cosas en forma prolija y seriamente. Creo que el primer torneo que tuvo Sportivo Barracas permitió justamente el cambio de imagen que tuvo el club y que a partir de ahí sea más fácil armar un equipo más competitivo y seducir a jugadores. Creo que ese fue el puntapié inicial. Y después siempre trabajar en pensar que el futbolista es un trabajador y darle lo mejor y las mejores herramientas para que pueda potenciar todo lo que tiene. Y bueno, ese fue el trabajo día a día que se pensó con los dirigentes y lo que diferenció al club respecto a los demás, ¿no? Uno acostumbrado a este deporte en donde si sos bueno cobrás y si sos malo no. Y todo se mide en base a los resultados y acá siempre se fijó un objetivo a largo plazo, ¿no es cierto? Y trabajar en base a eso, obviamente con metas intermedias que se fueron cumpliendo. Creo que eso permitió que el grupo se sienta cómodo, que se sienta respaldado, que cada vez cuente con más materiales, que lo que se prometió en cuanto a lo que necesita cada uno, obviamente, para establecerlo como forma de vida, se haya podido cumplir. Y todo eso da credibilidad, entonces el jugador se siente mejor y se adaptó rápido a lo que nosotros buscábamos y eso hizo que en poco tiempo se pueda estar en los primeros lugares, algo que es muy difícil. Tal vez no sé si era el campeonato el objetivo inicial, porque obviamente todo requiere mucho tiempo, pero a mí particularmente me pasó después del el último partido de la primera rueda de visitante con Muñiz, que yo ahí sí me di cuenta que ese equipo podía salir campeón. Y bueno, después lo demostró, ¿no? Pero ahí se terminó puntero, ¿no? Ahí como que se terminó de consolidar. No sé si puntero o estábamos ahí nomás. Sí, primero, sí. Segundo estábamos seguros. Porque venía, acá estoy mirando, ¿no? Los resultados de la fecha, se arrancó ganando de local con Lugano, la segunda de visitante se perdió con Paraguayo. Se volvió a ganar de local con el Porvenir, sí, se volvió a perder con Liniers de visitante. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Empezar a trabajar, a dar vuelta a los resultados, a poder estar perdiendo y darlo vuelta. Y bueno, se empató con Atlas de local, se ganó con Victoriano Arenas, Puerto Nuevo, ese fue un partido también, también clave, ¿no? Que creo que estábamos perdiendo. 1-0 al final del primer tiempo, me acuerdo. Sí. Estábamos muy cerquita ahí de la cancha nosotros, de los vestuarios, de todo, sí, me acuerdo todo. Y bueno, parecía también que ya se empezaba a escapar y de vuelta por ahí se empataba, ¿no? Un campeonato, lo que decimos, peleado, difícil, porque no, nadie te regala nada. Y se fue llegando, creo que hacia la fecha 15, peleado con Liniers. Yo no sé si estaba Atlas también. Sí, Liniers estaba. Sí, Liniers siempre estuvo arriba, de hecho, hasta que Barraca lo pasa. Lo pasamos cuando le ganamos, Sí, así fue. Y en ese repaso que hace Martín, que también acá también nos acercó Sebastián Cetani, sí. Todos los numeritos. ¿Qué trabajo en esa parte? En ese trabajo que tenemos acá, yo estoy viendo la cantidad de partidos que jugaron cada uno, ¿sí? Por ejemplo, los arqueros, Lucas Roa 17 partidos, Walter Cáceres 8, Blas Pizano 5. Después los defensores, bueno, Maxi acá el Bebote jugó 25 partidos, Gonzalo Valdés 26, Máximo Montenegro 20. Bueno, voy repasando muchos, pero a lo que voy es a la pregunta de, entre tantas recetas o fórmulas que hay en el fútbol, hay una que dice, los equipos tienen que salir de memoria. ¿Sí? Esa es una de las recetas que siempre se conoce. Sí. ¿Eh? O frases. Sportivo Barraca no usa esa frase. ¿Sí? Entonces, todos los jugadores tienen un mínimo de partidos jugados. ¿Sí? Y esa variante, como dijo también el Bote, que de un partido a otro eran 5, 6 o 7. Ustedes, esa frase, esa receta del equipo de memoria, no forma parte, en el currículum de ustedes no va a eso. No, no, eso nunca, porque cuando vos tenés un equipo que juega en 11, juegan 2, 3, 4, 5 partidos, y después los que no juegan, entrenan de otra manera, están de otra manera. Y nosotros cuando armamos un equipo para que, si son 30 jugadores, 26, 27, lo que sean, estén a disposición nuestra y que tengan el mismo nivel todo. Después, bueno, en el día a día, el que anda mejor juega, pero nosotros fichar un jugador para que esté con nosotros tomando mate, no lo fichamos directamente. Siempre el jugador que está con nosotros porque pensamos que puede jugar, y también vamos a ver muchos partidos y hay jugadores que pueden jugar con un equipo y hay jugadores que pueden jugar con otro. Esa es la, por eso vamos a ver muchos partidos y analizamos a cada rival que vamos a enfrentar. Y se ve que también el mensaje cae bien porque los jugadores están todos muy integrados. Y es que todo se demuestra con hechos, ¿no es cierto? Y es lo que tratamos de hacer. Digamos, que justamente nosotros pensamos que el proyecto lo integran todos los que forman parte del plantel y hay que demostrarlo, y en la medida de lo posible uno intenta hacer eso. Y además, como decía Goma, nosotros siempre que preparamos un partido entran un montón de matices, rival, campo de juego, forma de jugar, el cansancio de los jugadores. Entonces hay jugadores que se desarrollan mejor en un ámbito y otros mejor en otro, desde nuestra óptica, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero el fútbol es así, es un riesgo que asumimos nosotros correr, porque hoy ustedes lo valoran como un punto muy fuerte de lo que se hizo, pero si el equipo no gana, lo primero que uno puede decir es, si hace muchos cambios, no encuentran el equipo, ¿no? Y bueno, la prensa tiene que decir algo, ¿no? Dirás. No por ustedes, pero digamos, es algo que sucede en el fútbol y es un riesgo que nosotros asumimos. Es lo primero que se puede castigar. Y además que no solamente que el equipo no sale de memoria, sino que cuando tratamos de hacer muchos cambios, justamente cuando el equipo gana, porque generalmente los cambios se hacen cuando un equipo pierde, ¿no? Sí. Y nosotros tratamos que sea todo lo contrario. Y adentro, sí. Bebo, ¿cómo es? Y nosotros como jugadores sabemos que tenemos que estar a disposición de los técnicos. Porque somos conscientes y lo hemos vivido. Sabemos que el que no está a disposición de los técnicos no está a la altura del equipo, y nosotros necesitamos que todos estemos igual. Y hemos visto pruebas muy claras de que si un día no estás, al otro puedes estar. Ha pasado de que hay chicos que por ahí no fueron ni al banco un partido y al otro partido fueron titulares. Y ha pasado de chicos que han hecho 3 goles un partido y por ahí al otro no estuvieron. Pero bueno, sabemos que no es un capricho y no se hace por maldad, sino porque justamente los técnicos, primero que son los que toman la decisión, y toman decisiones para que el equipo gane. Y analizan al rival y bueno, por ahí como dijeron ellos, a veces uno tiene que jugar, otro no, y el jugador lo toma de la mejor manera. Porque somos conscientes de que eso nos va a llevar a lograr los objetivos, como nos ha pasado hasta ahora. Esto que estamos nombrando ahora viene pasando desde que arrancó el proceso, no es algo nuevo. Entonces, como te decía antes, por ahí lo que venimos de antes ya o venimos trabajando hace rato, somos conscientes de que esto es la forma de trabajar que tiene el club, que tienen los técnicos, y nosotros nos tenemos que adaptar, pero con la mejor onda, porque la verdad que estamos muy contentos de la forma en que trabajamos. Y sí, sí, dame. Para reforzar lo que dice el Bebo, ¿no? Y nada mejor que hablar con ejemplos y actuales. Con Argentino de Merlo, a Rial le tocó entrar un ratito, para nosotros lo había hecho muy bien, y el partido siguiente no pudo estar ni siquiera entre los suplentes, porque bueno, evaluamos otras cosas, y él ya conoce el funcionamiento del club, y él sabía que en cualquier momento le iba a tocar y se preparó para estar bien, y ayer jugó y lo hizo muy bien, ¿no? Normalmente uno podría decir, bueno, mirá, jugué un ratito, ahora no me llevan, fui un desastre, que hice mal, entreno diferente. Y sin embargo, cuando los jugadores entienden la temática, lo que hacen es primero dar lo mejor de ellos y segundo sumar colectivamente, que es lo que buscamos nosotros, ¿no? Y eso es lo que demuestran este tipo de ejemplos y que permite que el equipo esté bien, termine bien y que uno, si mañana tendríamos que afrontar un partido nuevo, lo podríamos hacer porque tenemos jugadores que están descansados y que están en perfectas condiciones y con el mismo nivel que los que jugaron. Podríamos jugar dos partidos al mismo tiempo. Bueno, otro claro ejemplo también de que van rotando, pero a la vez mantienen plantel y jugadores. Bebo, vos estás de que arrancaron o no. Que aparte me imagino y aprovecho de preguntarte, imagino lo. Sí, preguntale a los dos que tengo acá al lado. Porque... sí, pero bueno. Claro. Sí, la verdad. 100 partidos, sí. Bueno, eso también, claro. 100 partidos ya tiene. Qué bárbaro. Maximiliano Rivas Bolaño. Acá sí, decimos el Bebo, el Bebote, sí, Maximiliano Rivas Bolaño. Sí. Es difícil de conseguir en un club, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, también ustedes consiguieron ya 100 partidos juntos. Y bueno, hablando de eso, imagino ellos, para los tres, ¿no? Pero bueno, te pregunto a vos, lo personal que debe ser haber conseguido todo esto, ¿no? Haber arrancado de abajo este equipo, este club, y haber conseguido lo que consiguieron. La verdad estoy muy contento. Vi el crecimiento, como vos decís, desde el primer día. Recuerdo una reunión que hemos tenido allá en La Reja. Me había mandado llamar de Menel Gómez, me presentaron a Víctor, algunos periodistas, creo que estaban algún médico, el profe. Y bueno, y ver el crecimiento del club hasta hoy en día y formar parte de eso es un logro muy importante. Creo que me voy a dar cuenta cuando no esté ya participando de esto, porque es inevitable, en algún momento se tiene que cortar, ¿no? Pero estoy muy contento, muy agradecido. Y ver sobre todo cómo el club sigue creciendo, ¿no? Yo veo que el club... es ambicioso, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Tiene ganas de seguir creciendo y, bueno, uno tiene que estar a la par, ¿no? También, porque si no estás a la altura por ahí, en este club se hace notar. Pero bueno, el club, la verdad que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Con los dirigentes, cuerpo técnico, los jugadores, toda la gente que ayuda, toda la gente que está atrás de nosotros y por ahí no se ve. Uh-huh. Porque ayuda y potencia al jugador, ¿no? Y está en cada uno tomar las herramientas que el club pone a disposición para poder seguir creciendo. Claro, sí. Goma, hablando de esto del recambio, ¿no? De que, bueno, hacen recambio y, como decimos, equipo que gana no se toca, pero para ustedes hay que siempre mover fichas. Siempre no. Son de mover fichas. A veces, más siendo dos, por ahí se charlan entre ustedes dos de decir, che, a ver, hagamos un recambio porque tal equipo va a jugar de esta manera y por ahí, no sé, uno de los dos dice, che, no, sigamos como estábamos. O, ¿cómo lo van manejando eso en la semana? No, generalmente pensamos lo mismo. Además ya tenemos esa idea, ya venimos de esa idea. No es que yo le voy a decir una cosa y él me va a decir otra. Tratamos de sacar lo mejor para el equipo y bueno, lo vamos hablando. Seguramente no vamos a poner siempre de acuerdo, no te voy a mentir, pero generalmente estamos siempre de acuerdo y cuando tenemos alguna duda lo charlamos, lo miramos bien y buscamos la mejor opción. Decíamos del campeonato, ¿no? Fecha 15 con Muñiz, se hacía desear, ¿no? La punta del campeonato y ahí con Muñiz de visitante, yo me acuerdo que había un barro terrible, la cancha complicada, sí. Vamos a preguntarles de algunas canchas, a ver qué les parecía. Cambió un poquito el tema. Bueno, en la cabeza de ustedes, ¿qué pasa? Dijeron, bueno, ahora sí. Mira, después de Muniz viene Lugano, creo. Y ahí ganamos 7 partidos seguidos, si no me equivoco. Porque le ganamos a Lugano 3-0, una cancha muy difícil, y era el 7º partido. Y sí, yo creo que ese partido con Muniz, después de ganar 3-0 en Lugano, y después cuando vino Linier, creo que el equipo ya, uno ya pensaba que se podía salir campeón. Y no nos olvidemos Argentino Rosario, que iban 3 minutos y perdíamos 2-0. Y lo dimos vuelta en el primer tiempo. Partidazo local en cancha. De son todos partidos. Sí, todo el primer tiempo. 45 todos partidos. 2-0, 3-2. Sí, son partidos que te marcan y creo que uno. Y en el porvenir 3-3 también. Muy difícil. Pero bueno, yo pienso que en la cabeza de nosotros sabíamos que podíamos porque teníamos, como dijo Bebote, teníamos un equipo que cualquiera jugaba, que cualquiera entraba, como dice vos, te hacía goles, salía, entraba el otro, hacía goles, entonces creo que hemos armado un muy buen equipo para salir campeón. El campeonato se iba definiendo, se iba perfilando entre ustedes y Liniers, ¿no? Entre Sportivo Barracas y Liniers, un Atlas que quería asomar. Bueno, pero se iba haciendo una competición entre Liniers y iba atrás. Bueno, y hablando de Atlas y los goles, también todos golazos. Bueno, Bebo, clavate un golazo con Atlas, terrible. Partido difícil, ¿eh? Partido muy difícil, ese cancha de Atlas, porque era uno de los equipos, de todos los que vi, que también tenía buenas intenciones de juego. Sí. Entonces era un duelo muy particular. Los dos partidos fueron duelos de ver quién se dominaba a quién en esos dos partidos. El partido con Atlas de visitante, para nosotros fue el único partido que no merecimos ganarlo, pero tampoco perderlo. Fue muy parejo, muy disputado. Tal vez Atlas tuvo alguna situación más cerca de poder concretar que nosotros, pero así muy sucia. Y nosotros la única situación clara, real que tuvimos fue el remate tremendo de Maxi, que la clavó en un ángulo y que ese día nos salvó de una derrota que hubiera cambiado un poco el estado de ánimo de Atlas y el estado de ánimo de nosotros, ¿no? La jugada, creo que fue un pelotazo de la derecha, sale un rebote, un rechazo. Había y una pelota parada, porque él estaba adelante por eso. Si era córner o claro, tiro libre, por eso estabas adelante. Sí, sí, yo recuerdo que fui en una pelota parada y recuerdo un grito de Diego Dorregaray. Sí. Porque la verdad que mi intención era parar la pelota. No sé qué iba a hacer después de pararla, la verdad. Venía la pelota y vos dijiste que la voy a frenar. La voy a frenar y se la voy a dar a un compañero, si puedo. Pero recuerdo que Diego me dijo, pegale, y le pegué y salió lo que salió. Por suerte, un golazo, un lindo gol. Tremendo. Mirá vos. Sí. Un gol de los de seis, un gol de otro partido. De otro partido, ¿no? De otro jugador también. No, bueno, pero sí. Sí, sí, fue muy importante. Me acuerdo también del partido porque nosotros veníamos dominando. Nosotros jugábamos partidos donde dominábamos los partidos y por ahí, como hablábamos hoy, por ahí no lo cerrábamos. Pero ese fue un partido muy duro. Recuerdo que Atlas también inauguraba, creo que el césped o algo así. Se había suspendido. Sí. La cancha tampoco, o sea, estaba bueno el césped, pero había mucho barro. Había mucha agua abajo, digamos. Se veía el verde, pero abajo estaba muy blandita. Sí, sí. Pero fue un partido duro. Por momento nosotros no nos sentimos cómodos, creo que se notó. Pero también hay que rescatar que era un equipo importante, uno de los que peleó arriba. También termina definiendo el segundo ascenso con Liniers, creo, de hecho. Sí. Entonces, fueron un rival muy duro, la verdad que sí. ¿Y cómo vivías vos de atrás? Muchos de los partidos, por ejemplo, esos heroicos, ¿no? Que hicieron vuelta con El Porvenir, con Liniers. ¿Cómo lo vivían ustedes de atrás? Nosotros, la verdad, de atrás, muy tranquilos. La verdad que teníamos mucha tranquilidad. Con el correr de los al principio por ahí no, el comienzo del partido no fue, del campeonato no fue muy bueno para nosotros, porque como vos decíamos, por ahí ganábamos, perdíamos, pero cuando ya entramos en esa racha y veíamos que en cualquier momento podíamos hacer un gol, te genera como jugador, sobre todo estando en la línea de atrás, no mucha tranquilidad, porque hemos hecho goles creo que en cualquier minuto del partido, en cualquier tiempo, y ya cuando pasan esos partidos donde vos perdés 2-0 y lo das vuelta en un primer tiempo, o perdés 2-0 faltando 20 minutos y lo das vuelta, ya no digo que ganás de taquito, ¿no? Pero se genera una tranquilidad en el jugador que se hace notar en la cancha, se hace notar, sobre todo en el equipo, ¿no? Como individualmente y en el equipo. Y eso pasa no solamente en el equipo, sino seguramente en los rivales. Hay algo que percibís también en ese torneo, los rivales empezó a percibir que sí, obviamente nosotros no nos jugábamos por ahí de la misma manera que en otros partidos, sobre todo en cancha italiana, ¿no? Eso es lo que es, por ahí se hizo más difícil a veces, ¿no? Poder ganar los partidos, pero también fue mucho más meritorio. Nosotros nunca perdimos la tranquilidad y nunca nos salimos del libreto para ganar de manera desesperada, como generalmente se suele hacer. Con la tranquilidad también que viene de afuera, ¿no? No es algo que nosotros lo impusimos, nos transmitieron únicamente los jugadores. Esa es una línea que baja desde arriba. Los técnicos nos pasaban, también nos transmitían esa tranquilidad y se notaba dentro de la cancha. ¿Se hace difícil las canchas? O sea, digamos, ¿cuánto influye un estado del campo de juego en un partido? No sé, pienso en la Liniers, que ahora la van a corregir. Un 100%. Las dimensiones. Un 100%. porque es otro, bueno, deporte. Ah, la de Lugano era un también ese Puerto Nuevo. Sí, bueno, la de Muñiz también estaba, había llovido, estaba, se había generado mucho barro. La mayoría de las canchas de visitantes, no sé, sí, la de atrás estaba muy bien, claro, pero justo ese día había llovido, así que tampoco se dio. Según lo que uno proponga, ¿no? Obviamente, pero si vos intentás jugar al fútbol como intentamos nosotros, vas a jugar una cancha mala y se te hace difícil. Esa es la realidad. ¿Cuál es la cancha para o que ustedes jugaron más difícil? Y Lugano es una cancha difícil, la de Juventud Unida es una cancha difícil, la de Alén es una cancha difícil. Sí. Sí, yo voy recordando. Linier firmó 4 o 5 veces. Éramos como locales, más o menos. Casi locales. Sí. Se hace muy difícil, y más cuando vos estás acostumbrado a jugar de local en una cancha que es totalmente diferente. Claro. Se terminó adaptando bien el equipo después a la cancha de Linier. Fue duro en el comienzo del torneo visitarlo con Paraguayo y Linier, pero después empezaron a ver otros partidos y de a poquito Barracas agarró el aplomo, ¿no? Obviamente, con todas las dificultades que trae la cancha, pero se empezó a tomar aplomo, a ponerse en ventaja y a mantener esa situación, sabiendo de que ahí es un pelotazo rápido arriba, ¿eh? Y a ver si en un rebote venía el empate. Pero se adaptaron, después se terminó sacando buenos puntos. Sí, sí. Lo que pasa es que, como decís vos, estás jugando un partido valor y en un segundo te cambia todo, porque te meten un pelotazo, cualquier cosa, una mano, un penal, y te cambia el recorrido de un partido. Pero bueno, tuvimos la suerte de ganar, tuvimos la suerte de pensar el equipo que poníamos en ese momento para esa cancha y bueno, nos fue bien. Bien, perfecto. Bueno, y entre tanto, tantas canchas por ahí con mal estado, partidos que se daban vueltas, invictos, 7 partidos ganados seguidos, hablando de Muñiz, llega al partido tan... Bueno, antes fue Rosario. Sí. Fue una final con Rosario, ¿no? Que se habían dado los resultados, que si ganaba... Durante el viaje, sí, ese día viernes estaba, claro, jugando Liniers. Sí. ¿Sí? Pero bueno. Claro. Sí. Liniers no gana. Claro. Y entonces eso da la chance de que Sportivo Barracas, ganando en Rosario frente a Argentino, fuera campeón. Y ahí hay un par de anécdotas que podemos contar hasta nosotros también, Martín, de lo que vivimos en el final de ese partido de Argentina, lo que vimos en el plantel, digamos. ¿Sí? Primero el golpe de porque no se había salido campeón. ¿Sí? Sí, sí, porque uno lo ve de afuera también. Ese día tengo una anécdota para contarte, porque obviamente viene un periodista, no sé si de Rosario, que me dice, ¿y cómo le fue? Que no pudieron ganar. Le digo, estamos mejor que cuando empezamos, porque el Liniers perdió y nosotros empatamos. Entonces sacamos un punto más. Claro. Y era la verdad, porque no era fácil ganar en Rosario, una cancha malísima. Otra de las canchas muy difíciles, ¿no? Esa, y después teníamos difícil que perder nosotros de local, que tampoco perdíamos fácil. Y Sí. Pero todos queríamos... Obviamente, ¿no?, queríamos ganar y... Es la ansiedad que lo lleva ansiedad, a uno. Pero bueno, tranquilo, la verdad que viajamos tranquilo. Y tuvimos la suerte que se jugó enseguida, que se jugó en 3 semanas y tuvimos poco tiempo para pensar. Vino rápido. Y antes de ir a la pausa y llegar al final, te pregunto a vos, Bebo, ¿no? Porque lo que dice Rancho, lo que vivimos, los vimos a ustedes pobres, decepcionados, ¿no? Con la tristeza, ni bien terminó el partido. La lógica, terminó el partido. ¿Qué te parece? Tenías la chance de ser todos campeón y no se dio. Claro. Sí, no sé si era tristeza... Sí, por ahí, pero en el momento... Nosotros... Uno quiere, claro, ya veníamos... Se nos habían dado los resultados. Me acuerdo que nosotros íbamos en el viaje, íbamos atentos a... Sí, claro, yo lo que te quería preguntar era eso. Me imagino cuando fue bajando un poco, se fueron enfriando un poco del empate y a darse cuenta que lo tenían, digamos, servido para ser campeones locales, cambió un poco el estado de ánimo. Sí. Nosotros teníamos plena confianza en lo que veníamos haciendo y... A veces uno piensa o le busca la vuelta para encontrar el lado positivo. Yo me acuerdo ese día allá en Rosario, fue mucha familia de los chicos. De nosotros, yo me acuerdo que atrás del arco estaba lleno de gente. En un momento nos sorprendimos nosotros porque, bueno, era medio raro ver tanta gente, ¿no? De visitante y sobre todo en Rosario. Pero bueno, dijimos que teníamos que dar la vuelta de local y con toda nuestra gente ahí. Y bueno, se dio así, era una motivación más. Había generado eso el equipo, que todos lo veían campeón ya una fecha antes, ¿no? Sí, por eso. Bien, hacemos... Los hicimos esperar una semana más. Sí, y de local, que también local, era lindo. De local. Hacemos un pequeñísimo corte y venimos con un final de comentario. Sí, señor. Y con alguna cosita ahí preparada. Claro. Furia Rabalera. Lo sentís en el corazón. Muchacho, La mayoría es creyente acá, ¿no? El que no lo es, que crea. Confía en mí, crea. Yo casi cometo un error después de Rosario. Casi le pregunto a Dios por qué era tan injusto con nosotros. En ese momento me pasó algo que quedé la cabeza en blanco y empecé a pensar. Y nada, nada es injusto con nosotros. Nada, nada, nada, tenemos todo. No es injusto los puntos que perdió Liniel y Atlas. No son injustos los puntos que tenemos nosotros. No es injusto el resultado que nos trajimos a Rosario. No es injusto que seamos los primeros hace 10 fechas. No es injusto la racha esa cortita que tenemos. Nada es injusto. No es injusto que definamos aquí en casa como nos merecemos, como un equipo grande. Porque eso es lo que somos. Porque jugamos todo el año como un equipo grande. Nos merecemos festejar cada uno con su familia. Con los hijos siempre, con sus hijos, con su madre. Eso es justo. Todo es justo con nosotros. Y no se olviden de una cosa, ¿eh? Hace 3 días fue el Día de la Madre y habíamos prometido algo. Le íbamos a regalar algo. No podemos ser tan egoístas porque lo que le regalamos el domingo ahora sí va algo material. Un arroz, un celular, eso vale plata. Lo que le podemos regalar hoy no tiene precio. La gloria, el prestigio, el orgullo, felicidad. Eso no tiene precio para una madre, para un hijo, para un padre, para el que te sigue siempre. Entonces hoy juega en el partido como si fuese el último, como si mañana le cortara las dos piernas y no puede jugar más. Hoy es que la vida, y quiero que dentro de 2 horas, cuando todo esto termine, abracemos ese familiar, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a ese hijo, que le digamos gracias y disfrutemos todos juntos. ¡Dale, campeón! Yo creo que me motiva hasta a mí también para arrancar el bloque, sí, ¿no? Sí, sí. Habría que haber hecho un turnito después del programa para ir a jugar un partido. Sí. Era la arenga de Carlos Ricci cuando iban a salir a jugar la final frente a Muñiz, ¿no? En el vestuario, rumbo a la cancha. Bueno, lo que decíamos, la final. Me imagino que ya salen tocados con eso, ¿no, Bebo? Sí, ahora estábamos recordando el partido allá con Rosario. El día siguiente era el Día de la Madre también. Igual que hoy. Creo que era un condimento más para salir y terminar de coronar eso que ya sabíamos que lo teníamos en las manos. Pero bueno, en el fútbol hasta que no lo lográs, hasta que no ganás el partido, hasta que no termina y vos ganaste, no podés festejar. Y bueno, ese partido me acuerdo de eso. Era una cuenta pendiente que nos había quedado por ahí de Rosario. Y creo que era la frutilla del postre, ¿no? Sí. Poder lograr y terminar con eso de una vez. Y eso que se venía postergando hace rato, creo. Porque creo que las últimas 4 o 5 fechas habíamos empatado nosotros. Y bueno, había que ganar. Y ganamos y lo logramos. Y bueno, la alegría enorme, ¿no? Que todavía dura. Sí. Me imagino, bueno, sí, la alegría. Pero además, bueno, esto que conversamos, habían generado que... Era un equipo ganador, o sea, sin ser el campeón creo que era el máximo candidato, pero sin dudas, ¿no? Por cómo jugaban, por los resultados, por todo lo que habían elaborado. ¿Ustedes lo sentían así? Sí, lo sentimos con el correr del campeonato, ¿no? Ya te digo, para mí, obviamente uno desde adentro lo ve de otra manera, pero creo que mucha gente que no pertenece al club o que es ajeno a este club... No nos tenía como candidatos a nosotros. Creo que muy poca gente. Y con el correr del campeonato fuimos demostrando a través de resultados, a través de rendimientos, de solidez como grupo. Ya te digo, entraba uno, salía y por ahí uno que no jugaba, jugaba y el equipo ganaba. Me acuerdo que en un momento del campeonato, ya por ahí en la mitad del campeonato, se venía hablando de que Barraca tenía 2 equipos, que... Era muy difícil ganar la Barraca, justamente por eso. Y bueno, eso fue lo que fuimos generando nosotros y obviamente desde adentro también. No te voy a mentir, nosotros nos dábamos cuenta de que podíamos. Pero bueno, las cosas había que hacerlas, no era solo hablar y nada más. Había que jugar, había que ganar, había que imponerse en canchas que por ahí no eran las mejores para nosotros. Y en cancha italiana había que imponerse porque era la que mejor condiciones tenía para que nosotros podamos hacer lo que queríamos hacer. Y bueno, se llegó con un invicto de 20 y pico de partidos, 2 chicos que hicieron muchos goles, un montón, la verdad es un récord de no sé cuántos partidos ganados que por ahí también era difícil de conseguir. Hoy ganar 3 partidos en el fútbol seguido es muy difícil, y creo que nosotros logramos 7 en un momento. Fueron, la verdad, que los méritos para ese plantel, para ese campeonato, son un montón. Ahora no se me vienen todos a la cabeza, pero son muchos. Sí, para nosotros que nos tocó vivirlo desde afuera, fuimos viendo eso, ¿no? Como un equipo se iba transformando a paso firme desde lo futbolístico, desde los resultados, desde lo mental, desde lo emocional, por todo lo que implicaba dar vueltas, ciertos partidos, por ganar en ciertas canchas en momentos clave. Me acuerdo ese partido con Alem, mismo con colegas que eran de ahí de Alem. ¿Te acordás, sí, Martín, que le dijeron, ustedes si ganan hoy acá? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros íbamos viendo esa cuestión también desde afuera. Vimos que eso llevaba un camino, pero claro, en el último partido había que ganar, porque todo eso, si lo perdés, viste, como es esto, el fútbol tiene eso. No, obviamente, y lo difícil es que. Final. Lo difícil es que cuando uno es candidato y va primero, le quieren ganar todo, se juega en la final del mundo. Vos fijate lo que es el fútbol, que iban 21 partidos, faltaba uno para el 22, ¿no? Si perdíamos ese, no salíamos campeones. Claro. Fue, no, o 19 partidos en ese momento íbamos. Sí, sí, si perdíamos el último, no salíamos campeones. Partidos se perdió, porque la última fecha que se perdió fue la octava. Exactamente. Atlas y Liniers tenían puntos a esa altura que los habían perdido en cancha. Cierto. ¿No? Entonces, la historia hubiera sido. La realidad hubiera sido que nosotros en Rosario con el empate éramos campeones. Claro. ¿No? Sí. Por lo hecho en cancha. Así, ¿no? Fue. De repente. Porque ellos habían perdido con Centro Español, sí, los dos perdieron con, claro, Centro Español, y nosotros lo habíamos ganado, y ellos después esos puntos los reclamaron. Ellos reclamaban puntos porque había un, claro, jugador mal incluido, ¿no? Y le dieron los puntos. Sí, sí. Bueno, eso fue lo que yo te decía antes, ¿sí? ¿No? Sí, de los puntos que sacaban, que ponían, que pero, en un momento llevábamos siete, en otro momento íbamos segundo. Tal cual. El escritorio funcionó para algunos equipos, pero para otros no, porque en un momento el escritorio se cerró. Sí. ¿Sí? En los reclamos. Sí, exactamente. Pero bueno, yo cuando no habían dado dos puntos a nosotros, pues nos sacaron. La verdad que. A eso me refiero, como que se cerró, digo. La verdad que en un momento me dio bronca, pero pues dije, bueno, mejor así salimos campeones como tenemos que salir, porque este equipo iba a salir campeón merecidamente. Y me aferro un poco acá a los datos que ha trabajado muy bien Cetani, ¿no? Sebastián, que me pasó acá la información estadística que veo de los 30 partidos. Hay 3 derrotas nada más, 10 empates y 17 puntos. Bueno, le pregunto, bueno, me imagino que para ustedes ver esos datos también es un orgullo poder decir, bueno, realmente hicimos las cosas bien. Me imagino también a la hora de trabajar en el club de poder decir, bueno, estamos tranquilos, podemos trabajar bien, bueno, hay un apoyo. Es como una gran, por ahí decimos una gran familia, ¿no? Pero el club es como que hay un ambiente, un clima lindo, ¿no? Que te permite poder trabajar y bueno, y todas estas cosas, bueno, evidentemente no es casualidad. No, ahora que vos estás comentando. Digamos, los resultados, ¿no? Siempre decimos, no, los resultados, si vos trabajás bien, los resultados, sí, son buenos. Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente hay trabajo. Pero en cuanto a los números que acabas de mencionar, realmente son altísimos, ¿no? Uno, yo había perdido un poco la cuenta. Perder solamente 3 partidos en un año y ganar 17, sí, supera la campaña de un equipo campeón. Y lo sufrimos hasta el último momento, sin embargo, ¿no? Creo que eso es lo más difícil. Pero por eso te digo que a medida que pasa el tiempo, uno va valorando más todo eso que se consiguió, ¿no? Digamos, y es lo que nos da energía para seguir trabajando y ahora en este nuevo desafío que estamos recién ahora estamos cumpliendo un año en esta categoría nueva y creo que el club da soberanas muestras de que no solamente hay que estar a la altura sino que en el menor tiempo posible se estará codeando con los mejores de esta división y que está haciendo todo lo posible para seguir creciendo y no estancarse, ¿no? Bien. En ese final, ese festejo, ese día en el que todo sucede, ¿sí? En el que finalmente la alegría, en ese momento final, ¿en qué piensan ustedes? ¿En los que están cerca? No, se te viene un montón de cosas. Primero en la familia, obviamente, que nos apoya, que nos aguanta, que todo lo. Pero a mí se me vino a la mente cuando empezamos con Damián que fuimos a la reja y no había ni pelota. O sea, fuimos a ver qué jugador iba a probarse. Entonces como que y se miraron ahí. Y nominamos como diciendo, ¿vendrá alguno? Esto nos va a costar bastante. Y bueno, eso es doble mérito, ¿no? Doble alegría. Ah, y bueno, siempre también destaca, ¿no? Decir la familia, me imagino, ahora aprovechamos y nombramos, ¿no? A todos los jugadores, el mismo Beto, el médico Prada, ¿no? Ezequiel Casbín, preparador físico, el presidente, Francia, Víctor Santamaría, todos, ¿no? Todos los que forman el cuerpo técnico. Todos, digamos, para coronar, digamos, Las personas que trabajan también con el coaching, que ellos siempre están en el apoyo colectivo y también en cada tema personal que necesitan los futbolistas, y que lo ha hecho que sean mejores personas, que estén más comprometidos con el objetivo colectivo que teníamos nosotros. Toda esa gente que no se ve realmente colaboró mucho, pero mucho de verdad. Y creo que además el concepto es que se trabajó en equipo, ¿no es cierto? Porque cada uno aportaba desde su función ese granito de arena que hacía que el club pueda crecer y que todos tengamos herramientas. El sector también de prensa del club, multimedia, con los videos, un montón de cosas que hacen que cada día se pueda mejorar y se pueda trabajar mejor. Por eso sería injusto olvidarse de alguien, pero no hay menos de 20, 30 personas que trabajaron para que también se pueda conseguir ese objetivo. Bien, bueno, no nos queda mucho más tiempo. No, también pensaba, por ejemplo, en Pablo Iglesias, ¿no? Pablito, todos, ¿no? Sí, en realidad todo. Sí, Richard, la gente de cocina. Nos han tratado muy bien, ¿no? Yo digo que si vos no tenés un grupo así, se hace muy difícil. Por más que el cuerpo técnico, jugadores, vaya para adelante, cuando te ponen obstáculos, muy difícil. Y acá no pasó nunca eso. Por eso fueron todo un grupo que logró esto y todos tienen el mismo derecho de festejar, porque la verdad es que se lo merecen todos. Bien, bueno. No me quiero olvidar del Día de la Madre. Saludar a todas las madres. No, sí, verdad. Señor, sí, a Rabalera. Muy bien, Goma. Sí. Muy bien, Goma. Bien. Hacemos extensivo, ¿sí? Todos. Todas las madres. Nosotros hacemos en especial a todos los que están relacionados con el mundo arrabalero, ¿no? Con el Deportivo Barracas. ¿Sí? Así es. Aprovechamos eso. Y en cuanto a lo que vos decías, nosotros tratamos de hacer un programa en el cual no vamos atrás de una locura, ni una primicia, ni una polémica, nada por el estilo, en el cual entendemos esa cuestión de que muchas veces que la pelotita entra o salga o todo lo demás, está acompañado de todo esto que hablamos en los últimos minutos, ¿no? Que es mucho más, ¿sí? Que la pelota entra o no. Bueno, todo ese trabajo para hacer un Sportivo Barracas mucho mejor, que es la idea de todos los que están alrededor de este proyecto. Así es, así que bueno, nada, les queríamos agradecer, hacerles un mini homenaje a lo que fue el campeonato, nosotros que lo pudimos aparte vivir casi en carne propia porque fuimos todas las canchas, viajamos, todo, y siempre tratamos de contar todo lo que vimos, y bueno, realmente fue un placer, aparte de un equipazo de Augusto. Bueno, nada, me imagino que siempre uno, estas cosas, ¿no? Estos galardones, ¿no? A uno lo inspiran siempre para seguir para más, sí. Sí. Y le dan confianza, ¿no? Para saber que están para cosas buenas. Uno ahora lo disfruta, ¿no? Pero quería contar una anécdota muy cortita, que llegando al final, lo que es los nervios de querer conseguir cuando estás ahí cerquita. Me acuerdo de un partido que le ganamos a Yupanqui 1-0, faltando poca fecha, y cuando iba promediando ya la finalización del partido, me acuerdo que Disenza le entró arena en los ojos. Entonces se acercó a la raya y se tapaba los ojos y decía, no veo. Y yo veía que el rival avanzaba por ahí y no iba a hacer el gol. Y me agarró un ataque. ¿Y qué te pasa? Le gritaba yo. Y el Goma me miraba y se reía en medio del partido, se reía solo diciendo, estás loco. Y esas cosas después uno los ve y bueno, en ese momento no querés perder lo que estás por conseguir, ¿viste? Por eso creo que a todos nos pasó en cierta manera estar un poco tenso, pero haber logrado de la manera que se logró es muy meritorio. Ahora que lo nombró a Disenza, ¿no? Sí. Nosotros podríamos haber pensado cualquier otra cosa. Sí. Bebo es personaje, Mati Disenza, ¿no? Uno de los personajes que están ahí en el grupo, ¿no? Sí, uno... Un chico medio especial. No, muy buen pibe, como todo el grupo. Por ahí es de los esos que habla, que no para de hablar, que lo tenés que tranquilizar, que lo tenés que frenar, porque lo hace notar, me parece, dentro de la cancha. Creo que lo transmite su personalidad con su juego. Un lindo personaje. Bueno, no nos queda más tiempo. No, tenemos después para dar alguna cosita. Sí, cerramos con ellos y hacemos un breve corte y cerramos con lo que es las diferentes actividades, el futsal, bueno, lo que es información de fútbol, pero bueno, los despedimos a ustedes. Nada, agradecerles haber venido y agradecerles también en nombre de todo el mundo arrabalero el campeonato que nos dieron. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes y por hacernos recordar un momento inolvidable para nosotros. Bueno, gracias a ustedes y a la gente, toda la gente arrabalera que acompaña siempre y que está escuchando el programa y que tanta fuerza hicieron para que podamos hacer historia en el club. Muchas gracias. Bueno, no, bueno, gracias a ustedes. Agradecemos y sirve esto porque recordar y vivir sí es una forma de ser presente para seguir pensando en el futuro. Siempre es importante recordar estos momentos, así que bienvenido en el recuerdo entonces que hemos hecho. Agradecemos este programa tan especial y particular que tuvimos la oportunidad de hacer con el año sí que se cumple el 21, sí, que es el viernes, donde Sportivo Barracas asciende a Primera División C y además logra ser campeón de la Primera D. Pasaba Damián Infante, Claudio Vidal, los técnicos, y Maximiliano Rivas Bolaño, el Bebote, uno de los jugadores y también referente del equipo campeón, que decía Hernán aquí por Furia Arrabalera. Y hacemos una pausa y venimos con el cierre. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, para el final, en este día emotivo, que volvemos a saludar a las madres en el Día de la Madre, en este programón, que lo pueden revivir en la página, ¿no? A través de www.sportivobarracas.com.ar. Aquí, en el homenaje, después de cumplir un año del campeonato en la Primera D, hay que decir que el Babi Fútbol fue suspendido, Rancho, ¿no? Por la lluvia. Sí, señor. Infantiles e inferiores no tuvieron partidos este fin de semana. Claro. Futsal, a las 20:30 estaba jugando frente a Colegiales. Va a estar la información después en la página, en la cancha de Gloria de Tigre. Y por último, el futsal femenino juega este jueves, ¿sí? 20 del 10 a las 20 horas de visitante frente a Racing de Avellaneda. Próximo partido frente a Berazategui como visitante, lunes 15:30. Sí, señor. Nos van a encontrar acá en la Voz Latina, de la mano también de Nacho Martínez. Y en directo, también por televisión y con el audio, en www.sportivobarracas.com.ar. Y el próximo domingo haciendo también antes el programa con la previa. Siempre. Con el equipo seguro confirmado. Claro que sí. Nos retiramos, será hasta el domingo que viene. Anda por el centro central con la pelota Barracas. Pica Moreno, pica Miller, buena bola para él. Allí va Moreno, centro para Dorregaray. Pecho Dorregaray. ¡No! Aquí, Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera.